tardes, chicos y chicas. Bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. En este momento estamos con muchos invitados especiales. Tenemos la cabina llena, por no decir la casa llena. Es un gusto que estén por acá. Y les recordamos que estamos como todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura 940M. Y estamos en vivo por nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Quinto Pilar Divulga Ciencia. También síganos a través de Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar de la misma forma como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Y entérense de las actividades que tenemos. Como noticias, les tenemos que, como ustedes ya saben, si es que se conectan todas las semanas, ya lanzamos nuestras veladas astronómicas para que puedan inscribirse y salir con nosotros al campo a observar estrellas con telescopio, binoculares, y también van a aprender a utilizar herramientas de observación astronómica como SkyMaps, planisferios y mapas lunares. Estas van a ser unas actividades bien interesantes que les vamos a hacer cerca de Riobamba y también por Urcuquín, donde vamos a tener unos cielos increíbles, sin contaminación lumínica o con un mínimo de contaminación lumínica, y vamos a poder ver cosas increíbles. Anótense, escríbanos también a través de redes sociales si quieren un poco más de información, y les contamos más noticias en un momento más. Por lo pronto les cuento también que este fin de semana, este sábado, tenemos un evento en el Instituto Nacional de Biodiversidad que se llama Electrónica del Reciclaje. Justamente Rafael Villacrés va a liderar esta actividad para enseñarnos a darles una segunda vida a algunos aparatos electrónicos que los teníamos o los tenemos almacenados en la bodega. Rafa, bienvenido. Cuéntanos un poquito más sobre este taller, por favor. Hola a todos. Hola, Robbie. Hola, chicos. El sábado vamos a tener un micro taller sobre electrónica. Hemos estado haciendo algunos estudios sobre cómo podemos reutilizar ciertos equipos, ciertos electrodomésticos que por lo general ya se los puede desechar, pero con ciertos cambios, con ciertos conocimientos y algunas cositas más, los podemos volver a utilizar. En especial hemos estado invirtiendo bastante en micro componentes, equipos, muchos de los cuales tienen un buen sonido, pero la conectividad con USB, ahora con Bluetooth, no tienen estos equipos. Entonces, con este chip de Bluetooth podemos actualizarles y tenemos prácticamente un equipo nuevo, ¿no? Uh-huh. Chicos, imagínense todos esos aparatos electrónicos, todas esas radios, todos esos equipos de sonido que tienen almacenados en la bodega. ¿Qué tal si es que le pueden colocar un dispositivo Bluetooth y le hacen funcionar con su teléfono celular? Entonces no tienen que botar a la basura como todo el resto de cosas que botamos a la basura y que se convierten en un desecho que no se puede utilizar, ¿no? Sí, también hablamos de ahorrar bastante dinero. No sé cuánto cuesta un equipo nuevo, pero... Estos Bluetooth son muy económicos. Uh-huh. Exacto. Sí, un rato más también vamos a conversar un poco más sobre este proyecto para que estén atentos y si puedan asistir. Va a ser este sábado a las 10 de la mañana en el INABIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad, en el Parque La Carolina, y se enteren de cómo hacer este tipo de cosas. Y bueno, también en este momento nos acompañan Priscila Muriel, que ella hizo su tesis doctoral en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, no sé si pronuncié bien. Chévere. En botánica sistemática, en la PUCE trabaja como docente investigadora en temas relacionados con fitogeografía, cambio climático, flora de páramo, plantas útiles y sistemas de información asociados a colecciones biológicas y a monitoreo de vegetación. Ricardo Jaramillo es investigador asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la PUCE, trabaja en temas relacionados con ecología de plantas alpinas en los ecosistemas de montaña, incluidas las interacciones planta-planta y fenología vegetal. Obtuvo el MSc en Biología de la Conservación en la PUCE en el 2016. Priscila y Ricardo trabajan juntos desde el 2012 en programas de monitoreo del cambio climático. Este programa se llama Gloria, que es Experimento Internacional de Tundra ITEX, y han participado como coautores de las publicaciones asociadas al capítulo Andes de la Red Gloria. Bienvenidos, Prisi, y bienvenido Ricardo también. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Para nosotros es siempre un placer y agradecemos mucho la oportunidad que se nos brinda para dar a conocer las cosas que hacemos, que a veces no somos muy, los científicos no somos muy buenos promoviendo las cosas en las que trabajamos. Mm. Ya saben, este espacio es justamente para conversar de todas esas cosas chéveres que a veces nos perdemos, tanto la gente que no hacemos investigación como los científicos que a veces no conversan con el público en general. Sí. un dato curioso es que justamente comencé a conversar con Prissy porque les invitamos a participar en un Scientific Meet and Beer que fue en el Bandidos del Páramo Foch. Y esto fue un evento muy interesante para conocer las experiencias de científicas ecuatorianas sobre su vida en general, ¿no? Sobre sus mayores retos en la academia, en la parte profesional y también sobre qué es lo que están haciendo en este momento. También conversamos un poco con Prissy a través de Instagram por una publicación que nosotros hicimos sobre el Tableau Physique de Humboldt. Habíamos leído justamente un artículo que fue publicado en Science News que hablaba sobre esta investigación que ustedes hicieron sobre cuáles podrían haber sido los efectos del cambio climático según o en comparación con los estudios que hizo Humboldt. Cuéntenos un poco más sobre esta investigación, porf. Bueno, en realidad esta investigación es un producto de una colaboración que tuvimos con Pierre Morey, con Olivier Dang, que son dos científicos franceses que han trabajado ya algunos años justamente con ecología desde distintos puntos de vista. Pierre trabaja con carábidos y Olivier es ecólogo en el sentido amplio de la palabra, pero trabajan aquí en Latinoamérica ya durante muchos años. Y ellos vinieron a conversar con nosotros porque tenían justamente una inquietud. El trabajo de Humboldt es un trabajo súper icónico sobre el cual se ha basado básicamente casi todo lo que se hace en biogeografía, porque definió justamente todo este tema de cinturones de vegetación, de zonificación de la vegetación de acuerdo a la altura. Pero un poco para entender esto, ¿qué es el Tableau Physique de Humboldt? A ver, Humboldt vino justamente hace más o menos 200, un poquito más de 200 años acá a América. Vino en esa época, ellos eran naturalistas en el sentido súper amplio de la palabra, tenían interés en muchas, muchas cosas, no solamente biología o geología o entomología, sino que ellos venían básicamente a observar todo lo que hay. Exactamente. Que en realidad es una cosa súper buena que se ha ido perdiendo, ¿no? Ese poder de observación y atención a detalles para justamente poder plantear cosas más grandes, ¿no? Entonces, él vino y a partir de las observaciones que él hizo durante toda esa expedición, es como si él hubiera tenido en un disco duro un montón de información. Wow. Que él se demoró, ¿no es cierto?, en procesar y en plasmarla en algo. Entonces, el Tableau Physique es más o menos justamente como eso. De pronto él se sentó y empezó, ¿no es cierto?, a dibujar cuál era la relación entre la altitud y las plantas que él observó, dónde estaban. Y en realidad lo que pasó es que él tuvo la oportunidad de conocer muchos lugares durante su expedición, pero el Chimborazo realmente fue algo que le marcó. O sea, esa montaña es realmente imponente hasta ahora para nosotros, ¿no es cierto?, llegar y verla en un día despejado es una cosa fantástica, te impacta, ¿no es cierto? Claro. Y a él también le impactó, entonces él justamente utilizó el Chimborazo como simplemente el lugar ideal para plasmar justamente este tema de distribución altitudinal de la vegetación. Pero no porque justamente él haya visto las plantas creciendo sobre el Chimborazo, sino porque era la montaña más majestuosa que él vio y como era la más alta, ¿no es cierto?, es la que le servía justamente de manera adecuada para justamente ir definiendo este tema de franjas altitudinales. Claro, entonces un poco como en resumen diríamos que utilizó como modelo el Chimborazo, pero que las plantas que vio ciertos pisos tal vez altitudinales, les concentró en ese mismo dibujo. Exactamente, él utilizó como quien dice una sola montaña, más como modelo de la escala altitudinal para plasmar todo lo que él había venido pensando, ¿no es cierto?, acerca de cómo están distribuidas las plantas. Entonces, en ese dibujo tú encuentras plantas que él vio en el volcán Chiles, en Pichincha, en el Antisana, en los Ilimizas. Leyendo un poquito recién nos dimos cuenta que también había estado en Penipe, cerca del volcán Antar. O sea, él recorrió muchísimos lugares, pero él utilizó el Chimborazo como el ejemplo perfecto para justamente como dibujar sus ideas. Pero es una idea súper novedosa. Hasta ese momento mucha gente no hablaba justamente de este patrón altitudinal de distribución. Wow. Y es por eso que ese trabajo que él hizo es tan relevante. Y a partir de eso se han ido haciendo un montón de estudios más. Y en realidad una cosa que es bien importante es que datos históricos sobre colecciones biológicas, al menos para aquí, para América del Sur, no existen con tanto detalle y con tanta precisión como tienen los trabajos de Humboldt, porque él, además de sus observaciones de biodiversidad, él también, por ejemplo, vino a medir, ¿no es cierto?, algunas altitudes. Yeah. Y son altitudes que en realidad están tomadas con una precisión que para la época es muy acertada. Ajá. Nosotros vimos que hay una diferencia más o menos de 50 metros, ¿no es cierto? Son 50 metros los que calculó Pierre, ajá, que es la diferencia en altitud que él midió en esa época con los registros altitudinales actuales. Entonces, las colecciones que se hicieron en la expedición de Humboldt son colecciones que son muy precisas y por eso justamente sirven mucho para hacer estas comparaciones de cómo las especies están respondiendo frente a los cambios ambientales. Pero, evidentemente, todos estos documentos que se han ido generando, ¿no es cierto? Porque Humboldt no solamente hizo una versión de su tabló, sino que de hecho hay varias versiones, porque para él mismo este trabajo era un trabajo en proceso. Entonces él, por ejemplo, a partir de sus diarios de viaje, en 1807 dibuja una primera versión del tabló, que es la que siempre se utiliza. Uh-huh. Y posteriormente él mismo fue corrigiendo, ¿no es cierto?, este concepto, lo fue puliendo, fue cambiando determinaciones de algunas plantas, fue corrigiendo algunas cosas. Y en ese proceso de redibujar, corregir, reubicar, algunas cosas se fueron como traspapelando un poquito. Entonces, cuando uno utiliza estos datos, uno tiene que tener mucho cuidado y realmente acercarse a las fuentes originales de la información para justamente saber qué es lo que estás utilizando y cómo lo puedes utilizar para comparar con datos actuales. Claro, y bueno, eso me parece súper chévere y de hecho creo que es algo muy importante y tal vez es algo que no se menciona en el artículo de Science News. Porque aquí lo que decía es que no se había tomado en cuenta que habían algunos errores, justamente los que tú me comentabas, que habían sido datos que se recopilaron de otros volcanes o de otras montañas y que se utilizaron en el Chimborazo. Pero entonces tal vez ese era el objetivo, porque no se podían dibujar tal vez todas las montañas. Exactamente, o sea, el propósito de Humboldt era simplemente coger como una montaña símbolo y en esa plasmar una idea. Pero lo que pasa es que este año es un año bastante especial. Este año es el año en el que se conmemoran los 250 años del natalicio de Humboldt, ¿no es cierto? Wow. Entonces, es un año súper simbólico para toda la gente que ha tenido a Humboldt como una inspiración. Entonces, ahorita cualquier cosa que tú publiques relacionado a Humboldt es una cosa que llama mucho la atención, es una cosa que la gente está pendiente. Justamente porque realmente Humboldt ha inspirado a muchas personas para seguir sus caminos en las distintas disciplinas que tienen el nombre asociado, ¿no?, a este personaje tan importante. Claro. Y ustedes en este momento tienen en la Cato una exposición sobre Humboldt o ya esa exposición se hizo justamente estaba relacionada a la visita que hubo del presidente de Alemania, justamente para empezar todo el proceso de conmemoración. O sea, ellos hicieron un viaje, ¿no es cierto? Primero estuvieron en Colombia, creo, si mal no recuerdo, de ahí vinieron a Ecuador, y están viajando un poco como para promover el hecho de celebrar estos 250 años. Entonces se organizó una exhibición chiquitita, en la Católica, y esa exhibición, algunas partes se han quedado como permanentes, como en el hall de la universidad. Es una exhibición que estuvo preparada por la revista Ñan. Pero, sí, o sea, por ejemplo, en Colombia, ellos ahorita mantienen con un poco más de fuerza este tema de exhibiciones, de charlas. Aquí conozco que se hace como una serie de charlas itinerantes de algunas personas de la Universidad San Francisco, por ejemplo, motivo de los temas relacionados a Humboldt, por ejemplo. Qué chévere. Realmente me parece un tema muy, muy, muy importante para que la gente conozca quién era este personaje y también para que tanto jóvenes como adultos se inspiren con su ejemplo, ¿no? Justamente lo que tú dices es lo que deberíamos rescatar un poco de este personaje: la curiosidad, la meticulosidad, todas sus ganas por compartir incluso el conocimiento en una de estas obras. Claro.

se unen con el poder de la música, danza y teatro. El sábado 22 de junio a partir de las 3 de la tarde en el barrio Oriente Quiteño, sector de la Argelia. Ashkata Yupaychara, gracias por su participación. Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos, en la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 19 al 23 de junio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. Le esperamos en las charlas y conferencias, además contamos con su voto para elegir al mejor cortometraje nacional. Mejor fotografía de largometraje, mejor fotografía de cortometraje y premio del público. Mayor información sobre las proyecciones, sedes, invitados y lista de actividades en www.casadelacultura.gob.es y www.flaccq.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chicos, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. En este momento nos acompaña Priscila Muriel y también Ricardo Jaramillo, los dos investigadores asociados de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Chicos, estamos hablando en este momento sobre un personaje muy interesante que ha influido en muchos científicos de sobre todo creo que después de su muerte, gracias a todo el trabajo que ha realizado de exploración aquí. Alexander von Humboldt nació en Berlín, Alemania, el 14 de septiembre de 1769, en el seno de una familia de la nobleza prusiana. Fue un geógrafo, naturalista y explorador, especializándose en diversas áreas de la ciencia como fueron la etnografía, antropología, física, geografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanología y el humanismo. Es considerado como el padre de la geografía moderna universal. ¡Qué increíble! Sí, es un investigador integral. Sí. Conocía de muchas cosas. ¡Qué interesante! Hace un momento estábamos conversando ya detrás de micrófonos en la pequeña pausa sobre este tema, ¿no es cierto? Para entender un poco más cómo funcionaba, cuál era el objetivo del tableau physique de Humboldt. Entonces, la gente debería estudiar su diario en conjunto con el tableau physique. Sí, o sea, creo que una cosa hay que diferenciar, ¿no?, entre el tableau physique y todo el diario que él escribió. Uh-huh. El tableau es como lo más icónico que él llegó a publicar, pero si uno se mete más en lo que él escribió, cómo en sus viajes, cómo relata lo que hacía cada día, uh-huh, creo que te das cuenta de cómo interpretar este tableau physique. Entonces, justamente con la Prisi, eso es lo que hicimos, y con wow, nuestros dos colegas franceses, que es un poco interpretar qué es lo que él hacía y cómo seguir los pasos de lo que él hizo. ¿Cómo se fue dando la expedición? Ajá, cómo se fue dando el viaje. Entonces, tratar de colectar o de ver las plantas que estaban donde justamente él fue a colectar, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas más chéveres fue que, bueno, donde él más colectó plantas y más tiempo pasó fue en el Antisana. Yeah. No tanto en el Chimborazo. Y ahí hizo la mayor cantidad de colecciones de plantas. Entonces lo que hicimos fue justamente ir allá con unos mapas que él también tenía y hacer lo que el diario decía. Entonces, si él salió del refugio hacia, con cierta dirección hacia el este, o digamos, sea, siguieron los pasos de Humboldt, básicamente. Literalmente. Wow. Entonces, el diario nos ayudó bastante porque justamente lo que te mencionábamos, en una de las versiones del tabló, uh-huh, está dibujada la casa de Hacienda de la Antisana, uh-huh, y está dibujada una cueva. Ah. Entonces, uh-huh, justamente utilizando los diarios de viaje, logramos trazar las dos rutas. Y claro, veíamos una descripción de una cueva. Nosotros hemos trabajado ahí desde el 2012 y decíamos una cueva. No hemos visto cuevas. Pero ya más o menos ubicamos dónde estaba. Y entonces, de hecho, un día simplemente armamos una expedición y nos fuimos a buscar la cueva. Y fue súper chévere porque finalmente, ¿no?, llegamos a la parte como de el filo de una morrena por la que sabemos ir. Y claro, el rato que nosotros nos asomamos, vimos en una pared al fondo una cosa que de hecho sí parecía una cueva. Uh-huh. Oh. Y fue súper bonito llegar y de hecho, por ejemplo, empezar a observar todos los alrededores de la cueva y coincide con lo que habíamos leído en los textos. Wow. Entonces, eso es... Es súper emocionante. Es bien emocionante, sí, o sea, en realidad. Como imaginarse que estar en el mismo lugar en el que él estuvo hace más de 200 años es súper chévere. Y como dice la Prisa, coincidían muchas cosas. Entonces, coincidía la altitud con un error un poco... O sea, había un error, pero no era mucho. Uh-huh. Y el resto de como descripciones de lo que había alrededor coincidía. Entonces, es la cueva donde él estuvo, ¿no? Y a partir de ese punto, entonces empezamos a muestrear nosotros para ver qué había cambiado, ¿no? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que él relata que en la cueva era el límite donde ya comenzaba el glaciar. Ah, donde él dice que ahí había hielo. Uh-huh. Y estamos hablando de la Antizana. Sí. Entonces él relata que ya había nieve ahí, que no podía subir más porque además había un clima tenaz. Pero nosotros fuimos y la nieve está como 100 metros más arriba. Deja mucho más arriba. Entonces fue ese es uno de las primeras cosas que nos dimos cuenta. Y la otra es que las especies entonces sí empezaron a colonizar este espacio nuevo, ¿no es cierto? Que ya donde ya no hay glaciar. Entonces justamente eso fue como una de las bases del estudio que hicimos, ¿no? Es al menos es nuestro aporte, sobre todo con lo que respecta a cambio climático, porque nosotros a partir de la cueva muestreamos hasta donde pudimos para arriba y 200 metros para abajo, y por ejemplo las plantas siguen creciendo, o sea, ahora llegan todavía mucho más de arriba. Lamentablemente, o sea, ese es el destino que están corriendo muchas de nuestras montañas, ¿no? Sí. Los glaciares están desapareciendo, el paisaje está cambiando, las plantas que pueden, ¿no es cierto?, empiezan a migrar buscando condiciones más idóneas para su crecimiento, pero en realidad todavía ni siquiera sabemos, o sea, cuántos de estos organismos son capaces de eso y por cuánto tiempo más, ¿no? A Humboldt, ¿cuántos años le tomó recopilar todos estos datos de las montañas y tal vez concentrarlo en ese tableau physique? Él estuvo creo que en Ecuador y aquí en Sudamérica como 5 años viajando, 4 o 5 años. Entonces fue un montón de tiempo que él pasó aquí tomando datos, ¿no? Wow. Sí. Sí, entonces es un trabajo bastante largo y que un montón de esfuerzo. Sí. Son como 200 años, mencionaron ustedes. Todos estos estudios que hizo Humboldt fueron un aporte en general a la ciencia occidental, por decirlo así, o solo representó avances porque se estudió esta zona específica de los Andes. No, en realidad, o sea, todo el trabajo que Humboldt hizo con la expedición que vino acá junto con él a América es un trabajo súper importante. O sea, por ejemplo, muchas de las plantas que nosotros conocemos ahora, ¿no es cierto?, son descritas en base a colecciones que hicieron en esa expedición. Hay colecciones botánicas, hay colecciones zoológicas, minerales, mapas, también, claro. Un montón de, o sea, se descubrieron un montón de cosas, y ese en realidad fue el aporte, ¿no es cierto?, de toda esta época, con todos estos exploradores, estos naturalistas que venían. O sea, ¿no hubo un estudio similar en otras partes del planeta? En lo referente de estos cambios que se producen por los cambios de temperaturas. No, o sea, bueno, en ese sentido, por ejemplo, justamente esto es lo novedoso de los estudios que están relacionados a Humboldt aquí en América, porque lastimosamente las colecciones y los trabajos de muchos de los naturalistas que vinieron acá a América y en base a los cuales se describieron, ¿no es cierto?, la mayoría de las especies, no tienen mucha precisión. Las colecciones de Humboldt son excelentes en el sentido de que, por ejemplo, la ubicación geográfica, la altitud, son muy precisas y permiten comparaciones mucho más precisas, justamente. Sin duda, me imagino que existe una relación con lo que hizo Darwin. Chuta. A ver, Darwin, viene luego Darwin, pero... Vino con otro enfoque. Sí, también. Vino con otro enfoque, era distinto. Sí. O sea, todas estas expediciones de los grandes naturalistas venían, ¿no es cierto?, cada una con su propio objetivo, un poco con su propia agenda. Generalmente estaban asociadas también a, o sea, generalmente con las expediciones venía un naturalista para aprovechar que venía la expedición y tratar de colectar, reconocer, identificar la mayor cantidad de cosas para que justamente se les pueda sacar provecho, ¿no? O sea, ahí yo creo que más bien alguien que se inspiró mucho en el trabajo de Humboldt y que siguió un poco ese camino fue Wimper, que vino como unos 80 o 90 años, creo, después. Luego. Y justamente vino de nuevo con un propósito un poco más de mediciones físicas, presión, temperatura, tanta cosa, pero igual él hizo muchas colecciones botánicas, muchas colecciones de fauna. Entonces también se puede utilizar el trabajo de él para hacer algo similar a lo que hicimos con Humboldt. Entonces, luego de Humboldt yo diría que tal vez viene Wimper, que es como de los más conocidos, pero son muchos naturalistas que también han venido, pero como dice la Prisi, tal vez la precisión de las colecciones y de la información que esos dos recabaron no es la mejor, creo yo. Es diferente, los propósitos son diferentes. Además, muchas de estas expediciones no necesariamente fueron exitosas. O sea, hay algunos casos en los que, por ejemplo, la expedición tenía que partir, el botánico se retrasó, llegó un mes más tarde, la expedición ya estaba en Venezuela, el botánico llegó recién, qué sé yo, a Río de la Plata, les alcanzó en algún momento en el camino. O sea, eran tiempos más difíciles con condiciones distintas. Claro, con diferente tecnología. Exactamente, entonces hubieron muchas expediciones acá a Sudamérica, pero creo que no todas salieron lo suficientemente... Bueno, salieron exitosos a su manera en distintos aspectos, pero para las cosas que nosotros estamos estudiando, los trabajos de Humboldt, de Wimper, son como los más idóneos por la calidad de los datos. Wow. Sí, o sea, es decir, no sé cómo más se puede explicar. Creo que algo que sí hay que recalcar es que Humboldt fue el primero en realizar una expedición de ese tipo, pero además fue uno de los primeros en tener esta idea de que el impacto del ser humano va a causar algo sobre la naturaleza. Entonces fue uno de los primeros en tener esa idea que ahora ya es como muy común, ¿no? Y que todos lo hablamos, pero... Ya hemos visto el impacto. Exacto, pero él se dio cuenta, ¿no? Sí, él se dio cuenta de eso y dijo como... Algo va a pasar, creo yo. Sí. Sí. Chicos, esto está súper interesante. Recuerden que volvemos después de una pequeña pausa musical y seguimos para conocer también cuál es el trabajo que ustedes han realizado sobre... en base a estas investigaciones de Humboldt. Volvemos en un momento. Playing with Ya regresamos. Y la cámara nunca se para. El diagrama Tableau Physique, publicado por Alexander von Humboldt en 1807, es considerado un documento icónico fundamental para el estudio de la biogeografía y constituye la primera adopción del término de cinturones de vegetación asociados a la altitud en los Andes. Este icónico trabajo presenta los cinturones de vegetación andinos sobre los volcanes Chimborazo y Cotopaxi en Ecuador. Pierre Muguet, Olivier Dangle, en colaboración con Priscila Muriel y Ricardo Jaramillo, investigadores de la PUCE, reevaluaron los datos presentados en las distintas versiones existentes del Tableau Physique en el contexto del cambio climático, el cual puede provocar la migración de los cinturones de vegetación hacia altitudes superiores, en una tasa de 10 a 12 metros por década. Qué interesante, chicos. Cuéntenos sobre esta investigación. O sea, ¿cuál ha sido el impacto o tal vez de cuáles son las conclusiones de ver cómo ha cambiado la vegetación en todos esos 200 años y un poco más de Humboldt? O sea, bueno, en general, el uso de datos históricos es súper importante, y en lugares, por ejemplo, como Europa, no es que es más fácil, pero, por ejemplo, en Europa hay muchos, no sé si se les puede decir programas de monitoreo, sí, hay algunos programas de monitoreo, pero, por ejemplo, hay mucha mayor cantidad de recuentos históricos de vegetación, porque es un lugar más, o sea, es más pequeño, las extensiones son, no es más pequeño, a ver, no sé cómo explicar, pero los ecosistemas han sido monitoreados de una manera mucho más cercana desde hace muchísimo tiempo. Ya. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la vegetación de los Alpes, la vegetación cercana al Ártico, ha tenido un proceso de seguimiento desde hace muchísimos cientos de años. Entonces, en lugares así es bastante fácil recabar esa información, se tiene información incluso tomada regularmente de manera súper metódica, que permite justamente ir viendo cómo están respondiendo los ecosistemas frente a los cambios globales. Pero de alguna forma en este caso hablaríamos del desarrollo de la ciencia en Europa versus a cómo se ha desarrollado acá. Un poco realmente, sí, porque, o sea, por ejemplo, los datos históricos que nosotros tenemos aquí en América, por ejemplo, son justamente estos recuentos de los naturalistas que vinieron en la época de la conquista, la colonia, ¿no es cierto? Y las épocas posteriores. Pero son gente que venía simplemente asociados a una expedición más grande con un propósito mayor, y los datos se recopilaban un poco así a la volada, ¿no es cierto? No existen recuentos así demasiado detallados. Realmente los trabajos de Humboldt y de Wimper son lo que hay. Entonces, aquí se nos hace un poquito más difícil encontrar este tipo de información. Por ejemplo, o sea, lo que aquí hay es fotografías. De la expedición de Wimper quedan muchas fotografías, por ejemplo, de las montañas que él visitó, y entonces se puede hacer comparación fotográfica, ya que no hay así como recuentos exactos o precisos de la vegetación, aunque en el caso de Wimper sí hay. Sí, sí hay algunos. De vegetación y de carábidos, de insectos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de estudios aquí es más difícil, también incluso por el tema, ¿no es cierto?, de la cantidad de científicos que, claro, que existen. Uh-huh. Recién salió un artículo que hablaba justamente eso, de la proporción de científicos que existen versus el total de la población, y nosotros tenemos un número en realidad bastante bajo. Todavía, ¿no? Somos, sí, somos un grupo en crecimiento, ajá, sí, menos mal, ¿no es cierto? Sí, pero extinción. Yo espero que no, pero... No, pero de hecho, o sea, la cantidad de investigadores de aquí todavía es muy baja, ¿no? Y, o sea, hay tantísimas cosas que estudiar, que investigar, que, por ejemplo, gente que se dedique solamente a un grupo es difícil, ¿no? Entonces todos estos estudios a nosotros aquí sí se nos complican un poquito, y lastimosamente somos, ¿no es cierto?, uno de estos lugares en donde este tipo de estudios son todavía más necesarios, porque, por ejemplo, hablando del cambio climático, con la altitud, los efectos, ¿no?, de este fenómeno se intensifican. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en tiempo real, como glaciares como el Carihuairazo están desapareciendo frente a nuestros ojos. Y no nos avanzamos, ¿no? No avanzamos a estudiar todo lo que deberíamos para saber qué va a pasar y qué se puede hacer. Claro, de sobre todo forma, entonces, lo que deberíamos hacer, bueno, ya dado que los efectos del cambio climático se están acelerando, en este caso deberíamos invertir tal vez o diseñar un programa más grande para tomar datos históricos y analizarlos conforme vaya pasando el tiempo. Claro, o sea, y eso creo que es algo necesario y es algo que hemos empezado a hacer con Priscila y en conjunto con otros colegas también, que es diseñar un estudio que sea a largo plazo, de aquí a hasta donde se pueda más. Hasta donde aguante. Eso justamente es la iniciativa Gloria. Gloria es un observatorio global sobre ambientes alpinos. Es una red de investigadores que está distribuida en todas las montañas alrededor del mundo. Hay más o menos 117 sitios distribuidos en todas las regiones montañosas. Y de hecho, aquí en América tenemos como un nodo regional, la red Gloria Andes. Son sitios que están distribuidos desde la Patagonia hasta el norte de Venezuela. Y somos parte de esa red. O sea, aquí en Ecuador nosotros tenemos, en Ecuador en total hay 5 sitios y la Universidad Católica participa en 3 de estos sitios. Entonces tenemos uno en el volcán Antisana, tenemos otro en el Pichincha y tenemos otro en el volcán Altar. La exhibición fotográfica que tenemos ahorita es justamente sobre el sitio del volcán Altar, que es un sitio, o sea, ese por ejemplo es súper majestuoso, pero creo que realmente es casi inaccesible, o sea, es el de más difícil. Creo que es un día de caminata para llegar ahí más o menos, ¿no? Sí. Unas cuantas horas. Es bastante cansado, bastante largo. Sí. Ajá, qué bonito. Pero somos parte de esta iniciativa medio global para ver a largo plazo cuáles son los efectos sobre la vegetación. Ajá. El tema es que estamos un poco ya viendo las cosas sobre la marcha, ¿no? Claro, tiene eso. Y bueno, también creo que uno de los temas fundamentales es el financiamiento, ¿no? O sea, que haya dinero para poder hacer estas investigaciones, aparte de los científicos que dediquen su tiempo a hacerla. Sobre todo porque son cosas a largo plazo y a veces creo que las cosas que son urgentes, como dice Mafalda, no le deja paso a las cosas que son importantes, ¿no? Sí, eso nos pasa en la vida. O sea, de todas maneras, yo creo que aquí por lo menos, bueno, se está cambiando, pero siempre se ha tenido esta mentalidad cortoplacista, ¿no? O sea, tú quieres resultados para allá, tienes que publicar mañana, necesitas soluciones para hoy o para ayer mejor. Y todos estos temas en donde la naturaleza está involucrada, estos procesos son procesos que siguen su curso normal, ¿no? Entonces ahí es cuando tú necesitas de estos sistemas como de observación a largo plazo. Y de todas maneras el tema del cambio climático es un tema, bueno, al menos para nosotros ya es una cosa que se ha venido yendo desde hace, qué sé yo, unos 10 años tal vez. Y se ha vuelto ya urgente. Pero... por ejemplo, cuando yo estudiaba, y eso sé, yo no había oído hablar de cambio climático. Eso es una cosa que yo aprendí por un amigo que se metió a estudiar el efecto del cambio climático en las ranitas, por ejemplo. Pero no era una urgencia. Entonces, es muy difícil visibilizar un tema tan importante cuando es tan nuevo, pero es casi la presión más inminente, ¿no? Sí. Y creo que a pesar de que es urgente, todavía no, es difícil darnos cuenta, porque sobre todo los que vivimos aquí en la ciudad, mientras abramos un grifo y salga agua, no te das cuenta. Tal vez dices, sí, un día está más caliente que el otro, pero si vas un poco a estos lugares, a estas montañas, y te das cuenta que los glaciares están desapareciendo, que tal vez hay menos agua, que las plantas sí están teniendo algunos impactos. Ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Sí, y eso también es complicado porque, bueno, ya que como ciudadanos recién estamos dándonos cuenta, todavía no le damos la importancia que deberíamos darle, peor la gente en la política, o sea, o en las instituciones de investigación. Exacto. Entonces pienso que sí es necesario primero darnos cuenta nosotros, tal vez con las iniciativas que ustedes realizan, tanto en la universidad de investigación, como también en la divulgación científica, para que la gente se dé cuenta y pidamos que existan cambios o inversión para ese tipo de investigación. Y yo creo que en realidad la gente sí se da cuenta que las cosas ahora son un poco diferentes, pero justamente les falta el conocimiento para ponerle un nombre, para buscarle una razón, por ejemplo. O sea, yo creo que todo el mundo se da cuenta que ahora, por ejemplo, si tú vas en auto a las 9 de la mañana, igual te calcina. Y eso antes no pasaba, ¿no? O sea, tú por lo menos pasabas con saco hasta las 10 de la mañana y después y ya te cogía el sol de mediodía. Pero ahora, por ejemplo, a las 9 de la mañana hay días que ya es imposible estar expuesto. Está brutal. Hay épocas en las que, por ejemplo, hay lluvias inesperadas, por ejemplo. La gente en el campo sí se da cuenta, por ejemplo, que los patrones climáticos ya no son los mismos que antes. Ya no puedes hablar de una estación seca o una estación lluviosa, pero lamentablemente les hace falta ponerle un nombre a la cosa. Los seres humanos nos gusta ponerle nombre, y en el momento en que tú le nombras, ¿no es cierto?, ya se vuelve algo palpable, algo real. Es cierto. Bueno, chicos, en este momento estamos ya cerrando el programa. Les agradecemos mucho, Pris, y también Ricardo, por habernos acompañado esta tarde en Radio Divulgaciencia. Gracias. Esperamos próximamente también contar con su participación, en el caso de que tengan también noticias que contarnos sobre alguna investigación. También, si es que nos ayudan a corregir también esas noticias que a veces no están bien dirigidas o están bien interpretadas. Y nada, pues justamente la idea de nosotros es transmitir el conocimiento científico y también las experiencias y el trabajo que ustedes realizan para que todo el mundo se inspire y sepa qué es lo importante en estos momentos, cómo actuar ante eso. Nosotros más bien queríamos agradecerte por la oportunidad de dar a conocer las cosas que hacemos. De hecho, también si la gente quiere enterarse un poquito más de cómo es la montaña, de las cosas que hacemos, pueden ahorita visitar una exhibición fotográfica que tenemos en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Va a estar abierta hasta el 11 de julio. Pueden ir, es de libre entrada, no tiene costo, y pueden ver justamente cómo es la vida, ¿no es cierto?, de los organismos que están acostumbrados a la alta montaña. Pues sí, chicos, entonces vayan, dense una vueltita por la Cato y vean esta exposición. También les queremos dejar un regalito muy rápidamente. Microcosmos es un producto que nosotros hemos sacado para que científicos y también gente aficionada a la naturaleza comience a explorar ese mundo que nos rodea y darse cuenta de esos pequeños detalles de que tiene la naturaleza. Justamente la idea es que a través de esto la gente conozca más y también pueda cuidar el medio ambiente. Microcosmos en este momento está disponible en todas las papelerías Paco del país y es un laboratorio portátil, como nosotros le llamamos, para que la gente convierta su teléfono celular en un microscopio. Entonces, chicos, visiten también Paco y también visiten este fin de semana en Inavío el taller de reciclaje, no, de electrónica del reciclaje con Rafael Villacrez. Muchas gracias, Rafis, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ciencia ha finalizado. Divulga ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia.